Bueno, ahí recién hablamos con Juan Pidoy con respecto al tema que planteábamos si Milei se bajaba en una candidatura. Última información, ahí tenemos un audio reciente, salido del horno este. Feynman le hace la pregunta a Milei si se baja o no de la candidatura. Escuchemos. Estaba dando vuelta dentro del masismo que usted se bajaría. Ya vas a ver, Javier Milei se baja. No, eso no está en mis planes. No, es bueno que lo diga y que lo deje bien claro y quedará grabado. Usted, digamos, usted me conoce desde hace tiempo. Uh-huh. Es decir, yo soy como Gladiator, yo estoy dispuesto a pelear hasta el último momento. Uh-huh. Lo sé, pero es bueno que lo diga y que quede grabado. O sea, lo que sí, lo que tenemos que saber es que tomar esa decisión va a implicar que voy a ser víctima de operaciones aberrantes. Uh-huh. Ok, yo estoy dispuesto a pagar ese costo sobre mi lomo para sacar a la Argentina adelante. Uh-huh. Bueno, ahí está. Sobre mi lomo se sacó ahí, al último se sacó. Asegura Milei que no se baja la candidatura, es como Gladieri.